Le doy mi palabra. Por Mitre. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Conseguilos con 0% IVA en todos los comercios del país. Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019. Diciembre en Revista El. Especial verano. Conoce las tendencias que se adaptan a tu propio estilo. Además, regalos originales para sorprender en estas fiestas y todo lo que tenés que saber sobre las citas online. Suscríbete a Revista El y recibí tu tarjeta 365. Consultá bases y condiciones en 365.com.ar/reglamento. Pinta sobre el óxido de los metales. Pinta con Doctor Ox Fórmula Zinc. Es de Beignet. Cuando el apetito arrasa, por salud Barraza. Barraza, el sabor de la familia argentina. El meningococo puede causar la muerte en 24 horas y son los adolescentes los que más lo transmiten. Hoy podés prevenirlo con una vacuna que a los 11 años es gratuita y obligatoria. Fácil de contagiar. Mejor vacunar. Consulta con tu pediatra por la vacuna contra la meningitis. Una oficina con vista al futuro es algo único. En WeWork, tu empresa se potencia con el mix ideal entre tu oficina privada y una plataforma global que impulsa tu negocio, reflejando la cultura de tu empresa sin privarte de nada. Reserva tu oficina con vista al futuro en WeWork.com. Más amor, menos odio, vives en tu hogar. Cuando elegís Ives menos odio, elegís dar más amor. Ives. Escúchame, vos podés llegar. ¿Por qué no hablas con nosotros? Vos querés tu departamento y te estás haciendo un mundo de todo esto. Déjate broma. Mira, anota. Aquí tengo el número. 4503-5933. ¿Sí, eso? 4503-5933. Ya está. ¡Mozo! ¿Cuánto es? Faltaba más. Invítanosito. Más, Jaguar te da más. En supermercados mayoristas Jaguar, compra al mejor precio todos los días. Y como vos quieras, por bulto o por unidad. Hace la diferencia. Ingresa a jaguar.com.ar y conoce tu sucursal más cercana. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Beignet poliuretánica. Del 19 de noviembre al 5 de diciembre en Jumbo. Compra en grande, ahorra en grande. Aprovecha Family Pack. Aceite girasol cañuelas por 1,5 litros, 99 pesos con 50. Llevando dos o más lomitos de atún Jumbo por 170 gramos, 89 pesos con 90 cada uno. Además, llevando cuatro leches La Serenísima Larga Vida botella por un litro, 44 pesos con 90 cada una. Encontré también estas y otras ofertas en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Para más información y exclusiones ingresa a jumbo.com.ar. Promoción válida del 19 de noviembre al 5 de diciembre de 2019 en sucursales Jumbo, adheridas informadas en jumbo.com.ar. Origen de los productos, Argentina. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número uno en subastas industriales. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Conseguilos con 0% IVA en todos los comercios del país. Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019. Ingot, servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, resguardo de valores y las salas de negocios más importantes de Argentina. Argentina. Conozca la verdadera seguridad en Avenida Corriente 629 Cava. Ingot, vanguardia en resguardo de valores. www.ingot.com.ar. Le doy mi palabra. ¿Tenés que escriturar el departamento? ¿Vendés el auto? Hausler, la opción más segura para guardar tus valores. Alquiler de cajas de seguridad privadas y salas de negocio. Máxima seguridad, tecnología de avanzada, horario extendido de lunes a sábado. Contratación inmediata y plazos flexibles. Hausler, bien seguro. Le doy mi palabra. Por Mitre. Presenta Mitre Informa Primero. Diplomatura en Gestión Educativa de la Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Mitre Informa Primero. 9:04 en Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 26 grados, dos décimas. Lo reiteramos. Messi, quien ganó su sexto Balón de Oro, esto dijo al obtener el premio. hace 10 años recibí a mi primer Balón de Oro acá en París. Me acuerdo que vine con mis tres hermanos, tenía 22 años, era todo impensable para mí, todo lo que estaba viviendo. Hoy, 10 años después, me toca recibir el sexto, en un momento totalmente diferente, muy especial en mi vida personal, con mi mujer y mis tres hijos, que hoy tengo la suerte de que me acompañen junto a mi hermano y a uno de mis tantos sobrinos que tengo. Y como decía mi mujer en el mensaje, en todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, de seguir mejorando día a día y sobre todo de seguir disfrutando del fútbol. Otra suba de la recaudación impositiva. En noviembre se incrementó 58,2%, contribuyó al mes del año anterior. Llegó a 474.870 millones de pesos. Tránsito. Se mantiene el corte parcial por manifestación en Callao entre Corrientes y Sarmiento. Además, las demoras también que están afectando a Panamericana tras un accidente a la altura de Don Torcuato sentido a la ciudad de Buenos Aires. Un choque complica ahora a la General Paz. Sucedió a la altura de Parque Sarmiento, mano al Río de la Plata, y se suma al choque ocurrido más temprano en la zona de enlace de Perito Moreno con la autopista 25 de Mayo. Trenes y subtes a horario. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados 2 décimas, humedad 33%. 19 horas 6 minutos. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Volviendo a casa con Pablo Rossi por Mitre. Gracias totales. Soda Estéreo. Entradas a la venta. No hay nada más saludable que sentirse acompañado. Por eso en la app de Galeno, accede a tu cartilla, credencial y resultados de laboratorio. Saca turnos, gestiona trámites, realiza videoconsultas médicas las 24 horas. Obtené tu receta digital y más. Descargala en tu celular y evoluciona con nosotros. Galeno, la salud de estar juntos. Ese es el saludo, orden de control 0800, triple salud, web, ssalud.gov.ar. Gire a la izquierda, siga por avenida Francisco Bellón, 500 metros. Luego, gire a continúe. El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Al fin llegamos a Uruguay. Escapadita en la playa el fin de semana. ¿Traje todo? ¿Bolso, celu, plata? Bueno, plata no tanta, pero eso lo soluciono fácil. Mensajito a los viejos para que me manden unos pesitos por Western Union y listo. Porque Western Union tiene una app que les permite hacer envíos de dinero desde Argentina al exterior pagándolo con su cuenta bancaria. Rápido, cómodo y por sobre todo, seguro. ¿Para qué correr riesgos si existe Western Union? Vos tampoco corres riesgos. Confía en Western Union, con más de 150 años de experiencia cuidando tu dinero. ¿Conocés los beneficios de Movistar Negocios? Contás con un asesor exclusivo para responder todas tus consultas. Test Drive, para que accedas a 30 GB gratis por 3 meses. Movistar Play, para mirar series y películas gratis y muchos más. Los que somos Movistar, tenemos más. Turismo City, paga menos por viajar. Repuestos para autoelevadores y todas las marcas. Hankar Dauphin 4567-8895. Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. El nuevo Porrón Bat 340 es retornable. Significa más birra, menos money, baby. Welcome. La sustentabilidad. Budweiser. We brew birra. Regula como versión establecida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Parque Industrial Cañuelas. Disponemos de naves industriales en alquiler al mejor precio y en el mejor parque industrial. Comercializa Impacto Inmobiliaria 4815-8861. Parquecañuelas.com.ar. ¿Sabes por qué Jumbo al 100 te conviene? Porque cuando compras los productos seleccionados con Jumbo al 100, te devolvemos hasta el 100% en peso check. Y a la semana siguiente volvés, elegís lo que querés y lo pagás con tus peso check. Podés usarlo en nuestras sucursales o para comprar online. Ahora ya sabes por qué Jumbo al 100 te conviene. Prepárate para disfrutarlo este fin de semana. Jumbo, te da más. Las papas fritas más sabrosas y crocantes son simplemente Simplot. Son las más ricas en tu mesa, deliciosas son. Simplemente Simplot. Las papas fritas naturales de sabor insuperable. Son simplemente Simplot. ¡Qué papa! Volviendo a casa, entra en radiomitre.com.ar. Informate de todo lo que pasa y escuchá la radio en vivo las 24 horas. Las últimas noticias, el espectáculo, el deporte, todo lo que pasa, pasa por radiomitre.com.ar. Flow presenta Titán, la película. La vida de Martín Palermo está llena de goles, locuras y principalmente superación. ¡Gol argentino, gol argentino, gol argentino! ¡Martín Palermo! Titán, la película. Ya está disponible para ver en exclusiva por Flow. Con Personal Prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de contarles nada. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Encuentre en Saraco anteojos especiales y ayudas ópticas para maculopatías. Dele a sus ojos la importancia que merecen. Visite siempre a su médico oculista. Óptica Saraco, 4902-2222 y 4393-1000. Vea más en saraco.com. Diciembre en Revista El, especial verano. Conoce las tendencias que se adaptan a tu propio estilo. Además, regalos originales para sorprender en estas fiestas y todo lo que tenés que saber sobre las citas online. Suscríbete a Revista El y recibí tu tarjeta 365. Consultar bases y condiciones en 365.com.ar/reglamento. Neored, venta de materiales eléctricos, iluminación, tecnología y energías renovables. Neored, todo para la industria, la construcción y el hogar. Neored, el futuro nos une. Neored, encontranos en nuestras 50 sucursales. Sumi, sumi, sumi, es frutalista ya. Sumi, sumi, sumi, siempre y en cualquier lugar. Hola, soy Topa y te recomiendo Sumi. Fruta pura en envase individual, sin conservantes ni azúcar agregada. Volvé a comer fruta con Sumi. Sumi, sumi, sumi, te va a gustar. Sumi. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca a las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Hola, con Naranja, comprá en los mejores super e hiper del país con Plan Z. 3 cuotas, 0 interés. Todos los días, todos los productos. Seguí disfrutando de Plan Z, 3 cuotas, 0 interés con tu Naranja. Consulta más en naranja.com. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés garantía BA que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad? Lee más sobre garantía BA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. BAM Buenos Aires. Blanc Hotel, su estadía más placentera en Recoleta. Reservas al 11-4800-1992. Blanc Hotel Recoleta. No hay nada más saludable que sentirse acompañado. Por eso en Galeno evolucionamos con más servicios y coberturas, planes para cada necesidad, la mayor red de sanatorios y centros médicos propios y las mismas ganas de seguir acompañándote. Cotiza tu plan en ello en medio galeno.com.ar. Galeno, la salud de estar juntos. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Gire a la izquierda, izquierda. Siga por avenida Franco Bello, 500 metros. Luego, gire El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás. Si manejas, no tomes. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sidra Real ahora viene con corcho, así que vamos a descorcharla. Sí, suena Sidra Real con corcho. A ver la servida. Sí, suena Sidra Real bien fría cayendo en un vaso con hielo. ¿Y el sabor? Sí, suena el sabor rico y refrescante de una Sidra Real disfrutándose en las fiestas con muchos brindis durante toda la noche. Y sí, lo real siempre está. Celebralo. Sidra Real. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Volviendo a casa.

La hora 25 minutos, cielo despejado en Buenos Aires, 25 grados un décimo la temperatura. Finalizó otra edición del Consejo de las Américas. Recibimos ahora el siguiente informe. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, fue el encargado de cerrar el encuentro del Consejo de las Américas. Hizo un balance de gestión, principalmente de los últimos 100 días, las medidas que tuvo que adoptar la administración Macri luego de las PASO y las turbulencias económicas. A todo esto celebró el traspaso de mando de un gobierno no peronista a otro corporítico y se refirió a los desafíos de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre. Al respecto, esto agregó. Respecto al futuro, el gobierno entrante tiene obviamente algunos desafíos de corto plazo y otros de mediano plazo. Argentina hoy no tiene crédito voluntario. Recuperar el crédito es quizás la primera condición para poder desplegar sus políticas. Ningún país del mundo puede vivir un tiempo prolongado. Sí lo puede hacer por un periodo, pero no eternamente pagando al contado todos sus vencimientos de deuda. Incumplir obviamente no es una opción, ni siquiera no es ni legítima ni práctica, porque no hay stocks para financiar la ilusión de una autarquía financiera sin trauma por un tiempo prolongado. Desde Recoleta, Jorge Moure, Mitre informa primero. Fútbol, Superliga de Argentina, fecha 15, por ahora es empate en el sur, Arsenal y Lanús están igualando 0-0. Desde las 21:10 en Santa Fe, Unión recibirá a Huracán. Cielo despejado en Buenos Aires, 25 grados un décimo la temperatura, 39% la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Estás escuchando Mitre en AM790 y en radiomitre.com.ar. Presenta Pensándolo Bien, Universidad del Siglo XXI. Más de 40 carreras en todo el país. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Hasta las 22, quédate escuchando Pensándolo Bien, el programa de Jorge Fernández Díaz, por Mitre. Gracias totales, Soda Estéreo. Últimas entradas a la venta. Mostaza se disfruta con N de Natura, porque la probás y... ¡Nah! ¡Qué buena que está! Mostaza Natura, justo como te gusta. Probala.